¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Tenemos más temas? Dale, gordo, cortate el pelo, ¿eh? Esto dice así, escuchá. Así, mirá, mirá. Si te quieres enterar lo que pasa en la perre, yo te lo voy a contar. Que está bueno el alcohol cuando ya te pega el sol. Vamos todos a bailar, culona. Arranque sin conocer un cuerito manotee. Está linda tu mujer. Yo no podía ni ver, no paraba de beber y se me fue como todo el día de fiesta. Ajá. Bailo sin parar, sí, sí. Y esta noche va a ver para culona, voy a joder. Pues si te quieres enterar lo que pasa en Paraguay, yo te lo voy a contar. Está bueno el alcohol cuando ya te pega el sol y nos quieren imitar. Arranqué sin conocer un güerito manotee. Está linda tu mujer, her. Yo no podía ni ver, no paraba de beber y se me fue, guachi. Los aplausos bien fuerte, loco, vamos.